que te he fallado, perdón, mi Señor amado. Gloria a Dios, maravilloso el dulce nombre del Señor. Dios bendiga a todos en esta maravillosa tarde, ¿verdad? Mañana para acá todavía son las 11 de la mañana acá en Allentown, Pensilvania. Gloria a Dios, las 12 allá en mi querido Puerto Rico. Así que estamos contentos por un día más, estamos contentos por una mañana más que Dios nos permite, ¿verdad? Estar con ustedes, hablar este viernes de refrigerio. Viernes, ¿verdad? Que nos ponemos a pensar durante lo duro que ha sido la semana, durante toda esta semana, ¿verdad? Lo que hemos pasado, todo lo que hemos tenido que enfrentar, ¿verdad? Pero con la mano de Dios y nosotros poniendo, ¿verdad?, nuestra confianza en el Señor, pues este viernes podemos decir que es un viernes de refrigerio, que aunque hemos pasado por cosas, aunque han llegado noticias a nuestras vidas, no, ¿verdad?, no tan lindas, pero sabemos, en todo eso podemos seguir reconociendo que Dios está con nosotros. Amén. Así que, gloria a Dios, mandamos saludos a toda la sintonía, ¿verdad?, a todos nuestros amigos que ya están aquí en vivo, ¿verdad?, a nuestro amigo Américo Nieves, gloria a Dios que está conectado, está enlazado desde su emisora Radio Fuente de Esperanza.org. Amén. Y Javier Martínez desde Connecticut, con Radio Esperanza Internacional, int.com. Amén. Así que es un placer, ¿verdad?, estar con ustedes esta mañana preciosa que ha hecho el Señor. Aquí, ¿verdad?, la temperatura está a los 32 grados, alábalo, gloria a Dios. 34 grados, subieron 2 grados más, 34 grados, yo no sé cómo está allá Américo, gloria a Dios, pero donde quiera Dios es bueno, amén, amén. Aquí con un abriguito pues nos abrigamos y allá pues andando en camisilla, amén, alábalo porque Dios es bueno. Y qué bueno, ¿verdad?, que podemos estar aquí, gloria a Dios, dice Américo que está caliente, amén. Estamos aquí, ¿verdad?, por la misericordia de Dios. Estamos aquí porque Dios es el que nos sustenta, el que nos da las fuerzas, mi hermano, para seguir hacia adelante, para seguir hacia adelante, ¿verdad? Estoy un poquito quebrantada de salud, pero seguimos creyéndole a Dios, ya que el martes estuve en el doctor, ¿verdad?, y me pusieron varias vacunas, y esto ha sido, mi hermano, que un poquito difícil. Se me parece que se me complicó una de ellas y tengo el brazo derecho que no lo puedo ni levantar. Hoy ahorita a la 1 voy nuevamente para el doctor, gloria a Dios, pero con todo y eso me alegraré y me gozaré porque Dios es mi esperanza y no puedo estar triste ni puedo estar desanimada porque pues estas cosas llegan a nuestras vidas, pero le seguimos creyendo a Dios. Seguimos creyendo que Dios es grande, que Dios es maravilloso y por eso en la prueba, en lo bueno, en lo no tan bueno, como quiera lo sigo alabando. Así que vamos a orar en esta hora. Yo le voy a pedir a mi esposo, Canaima, el presidente de la emisora, que nos lleve a Dios en oración. Amén. Amantísimo Dios y Padre Celestial, estamos aquí delante de tu presencia, Señor. En esta hora te damos la gloria y la honra porque te pertenece, Dios mío. Te presentamos este programa, Dios mío. Te presentamos la audiencia. Te pido, Señor, que seas tú glorificándote de manera poderosa, Dios mío. Utilízanos como canal de bendición hacia las vidas, Dios mío. Te pido, Dios mío, que nos ministre y que ministre las vidas, Dios mío. Sé tú allá a la distancia, en los hogares, con cada persona que en esta mañana estará escuchando esta reflexión, Señor. Y que de una manera u otra, Dios mío, podamos entender y comprender que solamente tú eres quien, ¿verdad?, quien nos protege, Señor. Y que podamos entender dónde estamos parados en esta mañana. Así que te damos la gloria, Señor, porque te pertenece. En el nombre de tu amado Jesús, amén, amén. Amén, maravilloso el dulce nombre del Señor, ¿verdad? Y este viernes de refrigerio, antes de ir al tema, ¿verdad?, que también tiene que ver con lo que voy a hablar ahora, han pasado, ¿verdad?, en diferentes cosas en esta semana, ¿verdad?, que hemos visto allí en Puerto Rico, pues hablando de todo un poco, vemos la muerte, ¿verdad?, de lamentable del señor Topi Mameri, que ha sido bien tocado, ¿verdad?, bien mencionado. Y estas cosas que pasan, ¿verdad? Estos acontecimientos nos hacen pensar, nos hacen reflexionar. Estábamos hablando yo y mi esposo de tantas cosas que uno sabe de ahora. Uno no sabe ni de ahorita. A lo mejor yo como dije ahorita, cuando salga de aquí voy al hospital, pero uno no sabe si va a llegar, uno no sabe si va a poder aún terminar este programa, ¿verdad? Porque las cosas del Señor son así. Pero la importancia, mi hermano, amigo, de tú saber dónde estás parado. De tú saber, ¿verdad?, cuál es tu norte, cuál es tu... ¿dónde tú vas a pasar tu eternidad? Porque la muerte es algo natural, la muerte es algo que nos va a tocar a todos, ¿verdad? Como dice mi madrina de bodas y la madrina de Canaima, el que no quiere morirse, que no viva. Porque esto es la ley de vida. Tú vives, ¿verdad? Tú naces y mueres. Así que, pero nos hace pensar, ¿verdad?, de todas las cosas que uno, los afanes de la vida, la prisa que uno lleva para muchas cosas. A lo mejor muchas veces uno no tiene tiempo de hacer tantas cosas que uno quiere. Y pensar que la vida se puede ir tan fácil, pensar que la vida se puede ir de un momento a otro, pues eso nos hace reflexionar, ¿verdad?, que hay que tener tiempo para todo. Hay que hacer, ¿verdad?, esas cositas que muchas veces se nos hace tan difícil, ¿verdad?, hacer, como abrazar a tu hijo, abrazar a tu esposo, abrazar a tu familia, llamar a ese primo, llamar a esa prima, a esa hermana, ¿verdad?, esa oportunidad que tienes ahora, ¿verdad?, porque la vida pasa rápido, la vida pasa muy rápido. Y uno sabe de hoy, pero no sabe de ahorita, como dije ahorita al principio. Y esas cosas pues nos hacen reflexionar, ¿verdad? Y esas y otras cosas que han pasado en toda la semana. Yo veo las noticias de aquí, ¿verdad?, de Puerto Rico, y me asombro con cada cosa que veo. Hermano matando a hermano, padre matando a hijo, hijo matando a padre. Yo digo, wow, cómo es la palabra del Señor. Como es la palabra de Dios, que muchos libros pueden estar escritos, muchas cosas pueden estar escritas, y unas cosas se dan, otras no, otras son, pero la Biblia se está cumpliendo al pie de la letra. O sea, la Biblia se está, cada día, tú la comparas con lo que está pasando a nivel mundial, ¿verdad? Y tú la comparas y tú dices, wow, verdaderamente, ¿verdad? Lo que está en la Biblia se está cumpliendo. Por eso es que yo digo, ¿cómo la gente puede vivir así sin ton ni son? ¿Cómo la gente puede vivir así creyendo que no hay un Dios, creyendo que no hay una, ¿verdad?, una palabra, creyendo que no hay nada, que esto es, sinceramente, tú te levantas y a ver qué hay hoy. A ver qué va a pasar de aquí a 10 años. No, esto está, mi hermano, escrito en la Biblia, escrito en la palabra. Y por eso es importante, ¿verdad?, que tú, que nosotros estemos pendientes, ¿verdad?, a lo que dice la Biblia, a lo que está pasando. Porque la Biblia es el reloj, ¿verdad?, es el tiempo de Dios. Y hay que estar apercibido. Hay que estar apercibido de dónde, ¿verdad?, uno... va a dirigirse. Amén. Y yo quiero, ¿verdad?, en esta mañana traerte una pequeña reflexión, gloria a Dios, que va de acuerdo al tema, va de acuerdo a lo que hemos hablado. ¿Dónde estás parado? ¿Dónde tú estás parado? ¿Dónde estás parado? Porque realmente muchas veces uno, como dije, uno sigue haciendo cosas de aquí y de allá, y como que no sabemos como que dónde estamos parados, como que se nos olvida, como que seguimos, ¿verdad?, la corriente del mundo, y como que se nos olvida dónde estamos parados. Yo quiero hacerte recordar en esta mañana, en este viernes de refrigero, llevarte una palabra refrescante, llevarte una palabra que te ayude, ¿verdad?, que te dé, que nos dé esas herramientas y que nos ponga a pensar, ¿verdad?, y nos ponga a meditar en lo que tenemos que hacer. En lo que tenemos que hacer, ¿verdad?, para seguir, para ser bendecidos, para recibir bendiciones. Amén. Y yo quiero ir al libro de Lucas, capítulo 6. Libro de Lucas, capítulo 6. Gloria a Dios, el 48 y el 49. Libro de Lucas, capítulo 6, versículos 48 y 49. Canaima. Amén. Leemos a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lucas 6, 48 y 49. Semejante al hombre que al edificar una casa, cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande su ruina, fue grande la ruina de aquella casa. Amén. Gloria a Dios, maravilloso el dulce nombre del Señor. Gloria a Dios. Y en este, ¿verdad? En este libro de la Biblia, Lucas 6:48, nos habla, ¿verdad?, de esta parábola de Jesús, cuando Jesús se sentaba, ¿verdad?, con los discípulos y les hablaba, y con la multitud, y les hablaba en parábolas, ¿verdad?, que eso es algo que él hacía para que entendieran mejor las cosas, ¿verdad? Porque es como cuando uno le habla a los niños de uno, que uno tiene que hablarle de acuerdo a lo que ellos entiendan. No lo puedes hablar de experimentos y de muchas cosas, palabras de domingo, porque ellos se van a quedar mirándote como que, ajá, ¿qué dijo papi? ¿Qué dijo mami? Pues así mismito era Jesús, ¿verdad? Con en aquellos tiempos, y le traía una enseñanza, ¿verdad? Con ejemplos, le traía una enseñanza con varios ejemplos para que ellos entendieran mejor las cosas. Y esta parábola, ¿verdad?, ¿dónde estás parado? Tiene mucho significado, y nosotros tenemos que estar pendientes, nuestra vida cristiana, nuestra vida, nuestra vivencia, todos los días, ¿dónde estamos parados? Tenemos que estar bien pendientes a eso. ¿Dónde realmente estamos parados? Dice, en la vida siempre habrán eventos y sucesos que nos querrán poner tristes, desanimados, enojados, ansiosos, etc. Muchas veces emociones y sentimientos como estos se salen de control, opacando nuestra mente y nublando nuestra vista, haciendo que nos olvidemos fácilmente de Dios. Dios quiere que vivamos confiados en Él, quiere ser nuestro escudo y fortaleza, mas nuestra carne, nuestros propios deseos, no los impide, y en ocasiones, por no tener bien puestos los pies en su camino, tendemos a resbalar fácilmente y a golpearnos duramente en la cabeza, cayendo en una especie como de amnesia espiritual. Debido a que el golpe fue tan duro, rápidamente tendemos a menospreciar y olvidar todo lo que el Señor nos ha dado y lo que ha hecho por nosotros. Y yo, ¿verdad?, recordaba que cada vez que viene un momento en nuestras vidas, un momento duro, un momento difícil, ¿cómo nosotros reaccionamos ante ese momento? ¿Cómo reaccionamos entendiendo, ¿verdad?, dónde estamos parados? ¿Cómo reaccionamos nosotros humanamente? No sé si a ti te ha pasado, ¿verdad, Karema? Que sí, lo sé, ¿verdad? ¿Cómo tú has bregado con esa situación cuando llega un momento difícil a tu vida? Amén. Alabado sea el nombre de Cristo para siempre. Pues sí, mira, cuando en ocasiones, ¿verdad? O a menudo, ¿verdad? Cuando hay veces que hay situaciones, ¿verdad?, que se presentan a nuestras vidas, situaciones las cuales tenemos que humanamente enfrentar, pues por lo menos a mí personalmente, pues sí, de momento uno como que se turba, porque, ¿verdad?, somos un ser humano, somos humanos, y estamos, ¿verdad?, rodeados de situaciones, y en nuestra mente hay, ¿verdad?, eso como que no cabe, porque nadie quiere pasar, vientos contrarios, nadie quiere tener la oposición, todo el mundo quiere que todo fluya. Y a mí en lo personal, ¿verdad?, pues cuando ha venido la situación a mi vida, sea de salud, lo personal, económico, no importa la situación que sea, pero de momento me turbo, ¿sí? Y trato de conseguir una solución, la trato de conseguir yo. O buscar una alternativa, buscar un remedio, comenzar a preguntarme por qué, pero qué pasó. Buscarlo, ¿verdad? Una respuesta a la situación por la que, ¿verdad? Por la que haya estado pasando o por la que me estoy enfrentando en ese momento. Pero ¿qué sucede? Que el Espíritu Santo, ¿verdad?, sigue haciendo fuerza. Y digo el Espíritu Santo porque es el nuestro consolador, ¿verdad? Nuestro, porque es quien nos consuela a nosotros como creyentes, ¿verdad? Sigue haciendo fuerza de que, hey, estoy aquí, porque Él sabe que estamos desenfocados, Él sabe que estoy desenfocado enfrentando la situación, ¿verdad? Como le sucedió a los discípulos la barca en el medio de aquella tempestad, que se desenfocaron, todas estaban tratando, ¿verdad?, de resolver, de mantener la barca marchando, ¿verdad?, navegando de manera correcta, y así sucede. Pero sucede que el Espíritu Santo comienza a hacer fuerza y al final, digo al final porque de momento uno como que, espérate, después de que esa situación te haya vendado los ojos, te haya cegado, ¿verdad?, te haya creado una ceguera momentánea, cuando el Espíritu Santo sigue ahí haciendo fuerza, tocándote, jamaqueándote para que te des cuenta que Él está ahí, para que cuentes con Él. Amén. Pues finalmente mi venda espiritual, ¿verdad?, se cae, esas escamas espirituales, ¿verdad?, que llegan momentáneamente, se caen, y ahí comienzo a decir, espérate, porque yo estoy desesperado, vamos a orarle a Dios. O espérate, vamos a dejar todo de las manos de Dios, porque si Dios dice que Él es quien pelea nuestras batallas, ¿verdad?, que contemos con Él, porque Él es que resuelve nuestros problemas, que Él es que en el mundo tendremos aficiones, pero que confiemos, porque Él ha vencido al mundo, porque confiemos, ¿verdad?, que eso no va a ser para siempre, sino que las situaciones van a ser momentáneas. Pues mira, pues me tengo que estar tranquilo. Pues sí, hay que reconocer, ¿verdad?, de que Dios es nuestra fortaleza. Y en esos momentos es cuando decimos, o sea, luego de esa experiencia, es que yo puedo decir, wow, ¿dónde yo estoy parado? Y ahí tú comienzas a crear como que, comienzas a hacerte como una autoevaluación. Contando del 1 al 10, como te dan los médicos, 1 es 0 sin dolor, 10 es mucho dolor, pues ahí tú puedes decir, ¿dónde estoy? 10, estoy bien pegado a Dios, y 0, estoy lejos de Dios. Pues ahí tú comienzas a ver dónde tú estás parado. Espérate, wow, yo esta situación, pero si es que esto era algo tan sencillo, ¿y cómo yo me salí de control? Espérate, yo tengo que buscar más de Dios. Ahí tú comienzas a ver que estás parado quizás a lo mejor no estás en la roca directamente, a lo mejor estás en la bravilla. O sea, estás en los caminos del Señor, pero no estás bien aferrado, ¿verdad?, a lo que es Dios, a lo que es su provisión. ¿Por qué? Porque me llegó en algún momento una situación y algo tan sencillo posiblemente estremeció mi vida y me descontrolé. Quiere decir que necesito buscar más del Señor. Necesito como que reconstruir mi fundamento. Espérate, algo en el fundamento no está bien construido. ¿Por qué? Porque esto me estremeció. Y no deja la situación de impactar nuestras vidas porque somos humanos. Pero ese momento de impacto no puede ser muy prolongado. O sea, puede ser algo momentáneo, porque te vas a maquiar, ¿entiendes? Porque el viento le va a dar a la palmera y la va a mover. La diferencia es que, o sea, la va a jamaquear, pero no la mueve de donde está parada. Y muchas veces a nosotros, los creyentes, ¿verdad?, las situaciones o un momento de turbidez provoca de que nos movamos varios pasos al lado. Porque nuestro fundamento o nuestro fundamento, nuestra zapata, como hablamos, no está bien cimentada. Aunque oramos, vamos a la iglesia, pero falta algo que cuando llegue ese momento Pues sí, de momento te cogió de sorpresa, porque las situaciones muchas veces te toman desprevenido. Lo que ahora humanamente, y hablando, ¿verdad?, de tormentas y cosas, la tecnología está en un estado tan avanzado que posiblemente un mes antes te avisan de que va a venir una tormenta y ya le marcan una trayectoria. Pero más sin embargo, a los terremotos no han podido todavía. El único pronóstico que tienen del terremoto es quizás varios segundos antes de que suceda. O sea, te coge casi desprevenido. La muerte te coge desprevenida muchas veces. Hay muertes que ya las personas se las esperan, aunque todos ya sabemos, ¿verdad?, de que todos vamos a morir. Pero hay muertes que te cogen desprevenido. Hay muertes que ya tú las esperas y te comienzas a preparar. Pues en ese momento de que una situación impacte tu vida, ahí es donde tú dices, espérate, yo tengo que arreglar, hay algo que yo tengo que arreglar, voy a tener que romper la mitad de este cemento que yo ligué porque parece que quedó mal y volverlo a ligar, pero mira, con más oración. Y volverla y reemplazar, ¿verdad? Corregir, ¿verdad? Cositas que están hechas, pero no están bien hechas, pues mira, vamos a eliminarlas y vamos a comenzar, ¿verdad?, a llenar este vacío que yo dejé, pero llenarlo con fortaleza, que solamente viene del Señor. Amén. Y ahí es que se diferencia, Canaima, ¿dónde estamos parados? Porque es como tú dijiste, puede llegar la prueba a nuestra vida, puede llegar la noticia fuerte a nuestra vida, pero la diferencia está cómo nosotros actuamos y el tiempo, porque es como tú dices, llega a nuestra vida, podemos amaquearnos en el principio, podemos a lo mejor de momento como que qué pasó, pero ahí entonces tú entras en que ya el Espíritu Santo, ya tú mismo, espérate, yo tengo que actuar, yo tengo analizar, ¿verdad? Dejar que el Espíritu Santo siga trabajando conmigo. Y ahí es que entonces realmente nosotros entendemos dónde estamos parados. Ahí es que realmente nosotros entendemos que cuál es nuestra, ¿verdad?, nuestro fundamento. Lo malo está en que cuando llega el problema, tú sigues, se te olvidó todo lo que, se te olvidó todo. Entonces, no estaban bien las raíces puestas. No estaba tu fundamento bien, porque una persona, ¿verdad?, que yo sé que hay muchas cosas bien fuertes que pasan en nuestras vidas, pero una persona que por un problema, una situación fuerte a su vida, se despega completamente y se hace en contra de todo lo que ha creído, es que realmente, ¿verdad?, no estuvo, o sea, tu simiente, ¿verdad?, su fundamento no estuvieron bien. No estuvieron bien porque cuando tus fundamentos están bien puestos sobre la roca, llegan los momentos difíciles a tu vida y tú dices, no, espérate, me puedo a lo mejor, puedo tambalear un momentito, puedo a lo mejor llega la duda de momento a nuestras vidas, ¿verdad? Pero de momento digo, no, espérate, no, tengo que echar para adelante, tengo que levantar, tengo que seguir, ¿verdad?, hacia adelante. Y eso es lo que yo te quiero traer hoy, ¿verdad? Saber realmente cuando llega la prueba a tu vida, cuando llegue el momento difícil, ¿dónde tú estás parado? ¿Dónde tú estás parado? Y lo que Jesús, Canaima, quería enseñarle, ¿verdad?, a los discípulos y a toda la gente que estaba ahí oyendo, es que mira, todo aquel que tiene una mala relación con su padre, que no lo obedece o busca de él, tarde o temprano su vida estará mal y se derrumba fácilmente por no permanecer firme en su palabra. Y esto si tú lo pones a la vida de nosotros como hijos, ¿verdad?, que fuimos, sabemos y entendemos que a nosotros los papás nos daban consejos, ¿verdad?, y nos decían, tienes que hacer las cosas de esta manera, tienes que hacer las cosas así, yo te aconsejo que las hagas así, porque pues yo pasé por eso, y nosotros pues teníamos una decisión nosotros mismos si hacemos caso o no hacemos caso, si seguimos el consejo o no seguimos el consejo. Y muchas veces lo seguíamos, ¿verdad? Y qué bien nos iba todo, pero también tenemos la experiencia de que no lo seguimos, de que muchas veces lo que nos decían no lo seguimos, hicimos lo que nos dio la gana y tenemos el resultado muchas veces. Que a lo último uno dice, si le hubiese hecho caso a mami y a papi, no estuviera en esta situación. Si le hubiera hecho caso a aquella persona que me dijo, a lo mejor no estuviera pasando por lo que estoy pasando ahora. Pues así mismito es la relación de nuestro Padre Celestial. Así mismito es nuestro Padre Celestial. Dios quiere que tengamos una relación con Él firme, una relación con Él permanente, una búsqueda, ¿verdad? Que sea todos los días, que no sea hoy me levanté. Hoy me levanté de esto, hoy no quiero ni acordarme de Dios. No, esto no es así. La vida cristiana no es así. Gloria a Dios. Y dice, si no estamos parados sobre la roca, que es Jesús, nuestra vida será semejante a una casa construida sobre un terreno inestable y sin bases que la sostengan. Cualquier viento fuerte vendrá y nos hará pedazo. Para que eso no suceda, caray, en nuestras vidas, tenemos que estar, dice, ponga sus pies sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Jesús. Pon tus pies sobre la roca. Dice, el Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador, es mi Dios, la piedra que me refugio, mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Gloria a Dios, dice el Salmo 18. O sea que nosotros tenemos que buscar que todos los días de nuestra vida el Señor, ¿verdad? Jesús, sea nuestro amparo, sea nuestra fortaleza, sea quien nos sostenga, sea quien nos esconda, ¿verdad?, en el hueco de su mano. Que sea, ¿verdad?, el que esté ahí día a día, ¿verdad?, con nosotros. Amén. Dice, si usted no está seguro que está sobre la roca que es Cristo, su casa, su vida, se puede desplomar en cualquier momento. Los vientos la pueden arrastrar a un abismo mayor y oscuro. Y nos puede llevar hasta perder la salvación. Hay muchas, como le dije al principio, hay muchas cosas en nuestra vida que llegan, ¿verdad?, que tenemos que estar puestos los pies sobre la roca, porque podemos, esas cosas que nos suceden, ¿verdad?, pueden llevarnos hasta perder nuestra salvación. Por eso es que ahora tú ves gente, ¿verdad?, que antes le servía al Señor y que tú los veías bien gozoso, metiendo mano para las cosas del Señor, y de momento pasa un tiempo que tú las ves y tú dices, ¿qué pasó aquí? ¿Pero qué fue? Si te servía, ¿verdad? Y cuando tú empiezas a chequear, a hablar con la persona, es que pasó una cosa fuerte en su vida, una situación. Y ahí es que yo digo, Dios mío, pero ¿dónde estaba agarrada la persona? ¿Dónde, verdad, tenía la simiente, verdad, en esa persona? Amén. Gloria a Dios. Y a mí, mira, me pasó los otros días que le estaba diciendo a Canaima, ¿verdad? Conocemos una persona, amén, conocemos una persona bien querida, gloria a Dios, y una persona que Dios la usaba de una manera bien terrible. Y le puedo decir que era profeta de Dios, ¿verdad? Y los otros días, ¿verdad?, mirando en Facebook y eso, vi que la persona pues se apartó completamente. Y reconocía que estaba fuera de los caminos de Dios, reconocía que no ha sido fácil. Y mi hermano, yo vi eso y a mí me causó un sufrimiento. Pero no lo puedo explicar, algo tan, lo que yo dije, wow, pero ¿por qué? ¿Pero cómo? ¿Verdad? Y desde ese día, ¿verdad?, pues la sigo teniendo en mis oraciones. Pero me causó un dolor porque yo dije, Dios mío, ¿cómo es posible, verdad?, que gente que ha tenido esta experiencia con Dios, gente que Dios la ha usado terriblemente, gente que saben que su ministerio Dios lo usa, ¿verdad?, puedan por diferentes cosas de la vida, puedan, ¿verdad?, pues separarse de Dios. Y yo no juzgo, yo no critico, yo no digo nada porque uno no sabe, ¿verdad?, lo que pasó, lo que pueda pasar. Pero sí, lo que le quiero contar es el dolor terrible que sentí, ¿verdad?, y el dolor que sintió mi corazón. Y yo digo, wow, Señor, realmente tenemos que saber dónde estamos parados. Realmente tenemos que saber dónde la roca, ¿verdad?, que sea Jesús en nuestras vidas. Porque los momentos tristes nos azotan, los momentos difíciles nos azotan. A nosotros nos han llegado noticias de enfermedad, ¿verdad, Canaima? Y, Y lo primero que uno dice, Señor, ¿pero por qué? Señor, pero si te servimos. Señor, pero si estamos haciendo las cosas, ¿verdad? Y ese momento llega, pero después decimos, bueno, no. Aunque no lo entienda ahora, algún momento lo voy a entender. Aunque no lo entienda a lo mejor en este momento, pero Dios va a obrar en su momento. Y nos tenemos que someter al médico, nos tenemos que someter a tratamiento, nos tenemos que someter a pastillas o a operaciones. Y nos sometemos, amén, pero le seguimos creyendo a Dios. Le seguimos creyendo que en su momento Dios va a hacer. Le creímos que, seguimos creyendo que en su momento Dios va a sanar y va a ser un testimonio lindo para cada uno de los que de lo que han visto nuestro proceso. De lo que han visto, ¿verdad? De que han sabido la mala noticia, ¿verdad? Cuando Dios haga lo que tenga que hacer en su momento, pues va a ser un testimonio grande para el Señor. Y en eso confiamos. Pero si nos quedamos quejándonos, si nos quedamos en nuestra casa buscando el porqué de nuestras cosas, el porqué y el porqué, no vamos a echar para adelante. Entonces no estamos cimentados sobre la roca, verdaderamente. Amén. Dios le bendiga al pastor Ángel Benítez y a su esposa Brenda. Los amamos mucho. Gloria a Dios. Vamos a orar por Brenda, ¿verdad? Que ha estado quebrantada de salud. Vamos a orar por ella y su familia, sus hijos, sus nietos, que vi por ahí el Facebook, están grandísimos todos. Así que el corillo de Brenda y Benítez. Amén. Así que Dios me los bendiga. Vamos a orar. También vamos a orar, ¿verdad? Por una... Amén. Gloria a Dios. Por Bardemal, amén, y su esposa. Bardemal y su esposa perdieron a su santo, ok, amén. Vamos a orar, ¿verdad? Por eso, gloria a Dios. Aunque las noticias lleguen fuerte a nuestras vidas, pero todo tiene una razón de ser. Dios no hace cosas, ¿verdad? A lo loco. Las cosas a lo loco las hacemos a nosotros. Nosotros somos los que tomamos, ¿verdad? En nuestro desespero, en nuestra manera de no saber lo que hacemos, hacemos cosas a lo loco, pero Dios no. Y eso, por eso es la importancia de estar, de que nuestra base, nuestro cimiento, ¿verdad? Nuestro fundamento esté en la roca, que es Cristo Jesús. Vamos a orar también por Cándida Ramírez. Está con asma y problemas con sus pulmones. Vamos a orar en esta hora, Canaima, ahora. Al Señor por todas estas peticiones, gloria a Dios, seguimos. ¿Dónde estás parado? Gloria a Dios. Amén, amantísimo Dios y Padre Celestial. Continuamos aquí delante de tu presencia, Señor. En esta hora te pedimos que tú te glorifiques, Dios mío, en la vida de este matrimonio, Valdemar y su esposa. Glorifícate, tú conoces su situación, Dios mío, tú conoces por el lugar que estén pasando en esta hora, por el quebranto, Señor. Solo te pido, Dios mío, que seas tú, Dios mío, su médico por excelencia, Dios mío, que seas tú, Dios mío, su guianza en esta poderosa mañana, Señor, en esta tarde ya. Dios mío, glorifícate, Dios mío, que ellos puedan ver tu mano tendida hacia ellos, Dios mío, que ellos puedan ver tu provisión, que ellos puedan ver, Dios mío, que tú estás ahí presto, Señor, en esta hora. Ellos creen en ti, por eso solicita la oración, Dios mío. De igual manera te pido por la mamá, Dios mío, de nuestra amiga Wanda, Dios mío, por la señora Cándida, que está con asma y tiene problemas en sus pulmones, Señor. Glorifícate también, Señor. Sé tú allá a la distancia, sanando, Señor. Mira ese cuerpo, Señor, que tú hiciste todo en orden, Dios mío. Sabemos, ¿verdad?, que las enfermedades vienen a causa de pecado de la humanidad, Señor, a causa, ¿verdad?, de a veces de nosotros mismos provocamos situaciones, Señor. Pero te pedimos, Señor, que seas tú, Dios mío, organizando todos esos órganos afectados, que tú los pongas nuevos, Señor, si es tu voluntad, Dios mío, si es tu propósito, Señor. Glorifícate, Dios mío, que en esta hora yo te pido, Señor, que tú le des fortaleza, Dios mío, a Wanda y a Cándida, Señor, que ellas puedan seguir, Dios mío, aunque estén en medio de la situación, en medio de esta tormenta, ellas puedan seguir, Dios mío, disfrutando de la paz que solamente viene de ti, Dios mío. Hemos orado creyendo en ti, Señor, y de que tú eres el único capaz de crear, Dios mío, órganos nuevos, Dios mío, en el nombre de tu amado Jesús. Amén, amén. De igual manera te pido, Señor, por Brenda, por Benítez, por su familia, Señor, manténlo, Dios mío, en tu cobertura, Dios mío, ayúdala a seguir hacia adelante. Mira, Brenda, Señor, glorifícate en su vida, Señor Jesucristo. Tú sabes que en algún momento, en algunos momentos ha estado quebrantada, pero conocemos, Dios mío, de un Cristo de vida y de poder. Conocemos de que tú eres quien restaura, Dios mío, de que tú eres médico por excelencia, de que tú eres quien, Dios mío, que nos da la fortaleza para poder seguir hacia adelante, Señor. Fortalece a Benítez, Señor Jesucristo, el varón esforzado, Señor, que aún en medio de la tormenta, Dios mío, ellos pueden seguir diciendo, heme aquí, Señor, Dios mío, glorifícate la vida también de sus hijos, Señor, de sus familiares, sus yernos, Dios mío, sus nietos, en fin, glorifícate en esa familia, Señor, que tu cobertura permanezca, Señor, tu provisión permanezca en ese hogar, Señor, en el nombre de Dios amado Jesús, amén, amén, amén. Maravilloso eres Dios, creemos en que Dios hace, verdad, lo imposible posible. Eso es lo bueno, ¿verdad? De tener a Cristo en nuestros corazones. Que muchas veces muchas personas pueden depositar su confianza en diferentes cosas. Yo estaba viendo ahí hay un anuncio, ¿verdad? Que dan aquí de un jabón. Y yo digo, wow, ¿cómo puede ser posible que hay gente, ¿verdad? Que todavía crea que un jabón puede hacer maravilla. ¿Cómo es posible que la gente crea que bañándose con un jabón, eso le va a traer bendiciones, eso le va a traer salud, le va a traer, como ellos dicen, suerte, como ellos, dinero? Es algo, ¿verdad?, increíble, pero es que hay gente falta de conocer al verdadero Cristo, al verdadero Dios. Y por eso son estas emisoras, ¿verdad?, que Dios pone en nuestro camino para seguir llevando este mensaje, para seguir llevando, ¿verdad?, que no es el jabón, que no es la bruja, que no es aquel, no, no, que solamente es Cristo en nuestros corazones, que solamente es Dios en nuestras vidas. Y con Él lo tenemos todo, no tenemos que bañarnos. Tú te puedes bañar con cualquier jabón, con el de Castilla, como decíamos antes, ¿verdad?, que había. No, y si quieres no te bañes tampoco. Ay, santo, no, pero... No, ese consejo no lo... Báñese, mi hermano. Amén. Pero, o sea, que no es cuestión de personas, ni de jabones, ni de velas. No, no, esto es cuestión de creerle a Dios. Esto es la relación que tú tengas con Dios. Y lo más importante para tú tener a Cristo como tu fundamento es reconocerlo como tu Salvador. Hay mucha gente que camina por ahí, ¿verdad? Yo soy buena. Yo no hago nada malo, yo no hago nada a nadie, yo soy buena, yo pago mis cosas al día, yo pago el gobierno al día, no miento. Y son personas que tú dices, lo único que le falta, lo único que le falta es que acepte a Dios, a Cristo como su Salvador. Y eso realmente es lo que le falta, porque esto no se trata, ¿verdad? Como el joven rico, exacto. Esto no se trata, ¿verdad?, de que yo soy más bueno del otro. No, esto se trata de un verdadero encuentro con Dios y de aceptarlo en tu vida. Y esa es la primera cosa que tú tienes que hacer para tener a Cristo como tu simiente, como roca, como tu fundamento. Aceptarlo, reconocer que Él murió por ti, por mí. Reconocer que fue mandado, que ¿verdad?, a su hijo, que Dios mandó a su hijo a morir por tu falta, por nuestros errores. Y que su sangre fue derramada para ti y para mí. Amén. Así que eso es lo primero que tienes que hacer. Después le tenemos que poner, dice aquí, que le tenemos que poner un buen cemento a nuestra Biblia, a nuestra vida. Un buen cemento, ¿verdad?, a nuestra vida espiritual. ¿Y el cemento en qué consiste? En la palabra de Dios. El cemento está en la palabra de Dios. Amén. Dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso está en Hebreos 4:12. Dice, tenemos que empañetar nuestra vida con un cemento fresco, ¿verdad? Tenemos que rellenar esos huequitos de nuestra vida, ¿verdad?, con un cemento fresco. ¿Y cuál es el cemento fresco? La palabra del Señor. Dice, será muy difícil que los problemas lo derriben, ya que esta palabra nos transforma, nos regenera, nos cambia, nos hace fuertes hijos de Dios. La palabra, la Biblia, es el manual de nuestra vida. Si nosotros obedecemos y ponemos en práctica lo que en ella se encuentra, seremos personas victoriosas y las flechas de fuego que nos manda el diablo no nos afectarán. Podemos a lo mejor en el momento como que tambalearnos, pero ahí mismo te reconocemos, no, espérate, yo voy a poner la palabra, lo que he leído en práctica, yo voy a poner lo que yo he aprendido en la palabra en práctica, y ahí es que entonces podemos entender, no, cuando llegue el momento fuerte voy a orar, cuando llegue el momento fuerte voy a meterme más con Dios, y eso es lo que tenemos, ¿verdad? Eso contrarrestar los dardos del enemigo. Así es que de la forma que contrarrestamos los dardos del enemigo. Dice, tenemos que tener un devocional con Dios siempre, ¿verdad? Nuestro diario, pasar un tiempo en la palabra, ¿verdad? Orar, eso siempre, ¿verdad? Pues nos dicen y es lo importante en nuestra vida espiritual con Dios. Y así nuestra vida será mejor. Y así nuestra vida, ¿verdad? Tendrá ese fundamento en Cristo Jesús. O sea que para tú tener tu fundamento en Cristo Jesús, lo primero que le he dicho, ¿verdad?, es tener a Cristo en su corazón, reconocerlo, aceptarlo, ¿verdad?, como Salvador personal. Luego, empañetar esa vida, como decimos en Puerto Rico, ¿verdad?, de cemento fresco, que es la palabra de Dios. Y teniendo, ¿verdad?, esa reverencia, ese devocional con Dios siempre. Dice, coloque unos buenos bloques y ladrillos. ¿Y en qué consiste esos buenos bloques y ladrillos? En la oración diaria. Esos son los bloques y nuestro ladrillo, la oración diaria. Dice, alégrense en la esperanza, nuestra paciencia en el muestren paciencia en el sufrimiento y perseveren en la oración. Romanos 12:12. Perseveren en la oración. Dice, la oración de los hijos de Dios puede mucho. Nosotros hemos reconocido eso, ¿verdad? Que la oración de los hijos de Dios, nosotros cuando una persona ora realmente y es hija de Dios, uno dice, wow, Dios respalda su palabra, Dios respalda a los que le aman, Dios respalda a los que tienen esa simiente, ¿verdad? Ese fundamento sobre la roca que es Cristo, Dios los respalda. Y por eso es que mucha gente cuando pasa por problemas y cuando pasa por situaciones, reconoce eso y te mandan a buscar y te mandan a conseguirte y necesito hablar con esta, necesito que ella venga, necesito que ore por mí, porque la gente de afuera reconoce, ¿verdad?, que un cristiano, una persona que ama a Dios, un hijo de Dios que ora, Dios, ¿verdad?, se mueve, la oración de los hijos de Dios puede mucho. El Señor está consciente de cada aspecto de nuestras vidas. Y Él conoce que tenemos necesidades. Debes entender que Él siempre te escucha y responderá a tus oraciones conforme a su tiempo y su voluntad. Él es bueno y no te dará piedra si le pides pan. Y esto es bien importante, Canaima, que la gente entienda que las oraciones, las contestaciones de tus oraciones llegan en su momento, en su voluntad y conforme a su tiempo. Porque muchas veces la gente hasta se van. Se van de los caminos de Dios, ¿verdad? Y tú les preguntas y porque Dios no me contestó esta oración, porque Dios no me contestó esta petición, porque yo le dije esto y no me lo contestó. O sea, que Dios es malo y por eso yo me aparté de los caminos del Señor. Y esto no puede ser así. Si nosotros estamos fundados sobre la roca que es Cristo Jesús, tenemos que entender las cosas conforme a su voluntad, conforme a lo que Él quiera con nosotros. Ojalá yo orara, ¿verdad? Y no quiero la diabetes. Y como tengo la diabetes, pues no voy más para la iglesia, porque Dios no me ha quitado la diabetes. Pero yo no he hecho nada tampoco por hacer algo, ¿verdad? Y así, cuando nos da un catarro, pues no voy para la iglesia porque tengo catarro. O sea, la vida no es así. La vida, amén, la vida... Llega momentos difíciles a nuestras vidas, pero en ese momento difícil sigamos reconociendo que Dios está con nosotros. Sigamos reconociendo que Dios a su tiempo va a obrar, que Dios a su momento va a hacer las cosas como Él quiera. Amén. Dios te bendiga, hermana Neida. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Gracias por estar ahí conectadito, a todos los que siguen entrando a esta tu emisora como llama de fuego a tu vida, ¿verdad? Hoy el tema de viernes de refrigerio, ¿dónde estás parado? Y estamos en Lucas capítulo 6 del 48 al 49. Amén. Gloria a Dios. Dice, medite en esto. ¿Usted podría aguantar un día entero sin hablar con alguien que quiere mucho? Y lo que estamos casados, sabemos, ¿verdad?, que muchas veces cuando como que nos enojamos con nuestro esposo y con nuestra esposa, que nos levantamos y decimos, hoy no lo voy a hablar porque estoy tan molesta que no le voy a hablar, qué difícil se nos hace, ¿verdad? Porque con todo y que estamos molestos, con todo y que estamos a lo mejor enfogonados por algo, pero lo seguimos amando. Es nuestro esposo, es nuestra esposa. Y muchas veces tenemos que, Dios mío, pero... Y terminamos hablando, no terminamos, aunque sea diciendo algo, terminamos así, porque cuando hay amor, ¿verdad? Eso es indispensable. Tenemos que hablarnos de una manera u otra. Y entonces, pues, ¿cómo nos vamos a hablar con nuestro Dios? Si decimos que lo amamos, ¿cómo nos vamos, verdad, a tener esta relación con Dios si decimos que creemos en Él y que lo amamos? Pues no puede pasar un día sin que por lo menos tú le digas al Señor, Señor, gracias por este día. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias porque tú eres quien me sostiene. Gracias porque tú eres quien me lleva de la mano. Gracias por mis hijos, por mi esposa, por mi familia. Gloria a Dios. O sea, realmente si amamos, tenemos que hablar con esa persona. Y esa es la relación que Dios quiere. Esa es la relación que tú tengas. Una relación, ¿verdad?, de hijo a padre, de padre a hijo. Gloria a Dios. Para poder ser fuertes ante la adversidad, debemos platicar a diario con nuestro Padre y ser pacientes en Él. Y un cristiano que no ora, no es cristiano. Amén. ¿Tú puedes hablar de eso, Canaima? Gloria a Dios. Un cristiano que no ora, no es cristiano. Y yo decía, la verdad es que todo el mundo se quiere, todo el mundo se dice que somos cristianos y, ay, somos cristianos y cristianos, pero realmente lo estamos haciendo, realmente seremos verdaderos cristianos, amén. Porque esto no es de decir que somos cristianos y ya. No, esto es de llevar una vida, ¿verdad?, siendo cristianos, de verdad. siendo, ¿verdad?, haciendo lo que tenemos que hacer. Y como dice, si nuestro simiente está en la roca, pues que se nos note. Si nuestro simiente está en Cristo Jesús, pues que se nos note. Amén. Y tenemos que dar testimonio, tenemos que la gente vea a través de nosotros a Dios. Tenemos que hacer una vida delante de la gente que diga verdaderamente esa persona es un cristiano. Amén. Amén. Oye, me está llegando así, estoy así pensando, ¿verdad?, en el estilo de vida, ¿verdad?, de un cristiano. Y de personas que no son cristianas. Y me llega a mi mente personas, ¿verdad? Me llegó a mi mente así de momento y pude hacer la comparación y por eso en esta hora, ¿verdad?, pues vengo a traerlo, ¿verdad?, así como un ejemplo vivo, ¿verdad? Nosotros como cristianos, cuando digo nosotros, yo generalizo, o sea, yo no hablo de mí directamente. Cuando es de mí, pues yo menciono yo personalmente, ¿verdad? Pero nosotros como cristianos queremos vivir una vida cristiana, como yo soy, soy cristiano, pero yo soy así, a mi estilo. Pero más sin embargo, estoy así en mi mente comparando otras personas que tienen otros estilos y el estilo es completo. Ok, me explico. Un rapero, pues viste como rapero. Sus recortes y su cuerpo lo adorna como rapero. Camina como rapero. Habla como rapero. Lo que canta es rap. O sea, está por dentro y por fuera como rapero. Y siempre se mantiene involucrado con personas raperas. Sí, socializa con otras personas para poder llevar su moda y que lo vean, exhibirse y 20 cosas más. Pero su base es el rap. Y todo lo que tenga que ver con rap, ellos están ahí. Igual que el merenguero, el salsero, ¿verdad? Entonces, nosotros como cristianos, queremos solamente ser cristianos. Pero me sigo vistiendo así. Y yo no estoy diciendo que hay un patrón de vestirse para un cristiano, pero sí, tiene que haber una manera seria y recatada de vestirse. O sea, no hay una vestimenta designada para un cristiano. Esta es la ropa de cristiano, porque ser cristiano no es una moda. sino que eso es una vivencia, eso es una relación con Dios. Pero uno como cristiano tiene que tener una manera de identificarse. Identificarte como cristiano no significa que tú te pongas un gabán hasta para dormir. No, pero hay manera de tú vestirte. Desde el cuello de la camisa hasta el zapato. Ya, ¿verdad? Eso es una relación independiente de cada persona con el Señor. El hablar nos identifica. Nuestra manera de caminar nos identifica. Tú ves a lo mejor a alguien ahí caminando con un tumbadito y de momento te dice, varón, Dios te bendiga. Y tú dices, a lo mejor si ya tú lo conoces o al tiempo cuando establece confianza con él, le dice, tacho, yo me acuerdo el primer día que yo te vi, tacho, tú caminabas con un guille. Y cuando me dijiste Dios te bendiga, y es que a lo mejor todavía esa persona está en el proceso. Óigame, a lo mejor es que tiene un pie más cortito y por eso es el tumbado. Usted no sabe. Pero si esa persona es el estilo que le queda, pues tiene que seguirlo modificando, ¿entiendes? Porque cuando estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Ya las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y tenemos que hablar de Cristo, tenemos que vivir, ¿verdad? Como Cristo quiere que vivamos. Vivir en paz, en armonía, amando al prójimo, amando a nuestros enemigos. ¡Wow! ¡Qué difícil! Es difícil porque lo que queremos es vengarnos, porque somos humanos y queremos venganza por lo que nos hicieron. Mas sin embargo, Dios nos dice, tranquilo, mira la venganza, ámalo. Ámalo y de esa manera tú te vas a vengar de él. Varón, pero ¿cómo es eso que te...? Sí, porque de esa manera tú le estás respondiendo a él con algo pasivo. A la larga esa persona que te está haciendo daño tiene que cesar. Y con el tiempo te va a decir, mira, perdón. Perdón, ¿verdad? Por el tanto tiempo que yo te hice daño. O sea, lo que te vaya a decir, porque eso lo va a provocar el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es que va a provocar en esa persona en regresar a ti humillado y arrepentido. Esa persona con el tiempo va a tener que venir así con el rostro bajado, en humillación, o a lo mejor mirándote de frente, pero humillado en el sentido de que tiene que venir donde ti a pedirte. Y es porque su hija o su hijo o su hogar está pasando por una necesidad y dice, voy a ir donde fulano. Y esa persona dicen, ayúdame, Señor, para poder ir donde él. Y Dios te permite tú orar por ellos. Ellos te dan la oportunidad de que tú ores por ellos. Pero tienes que vivir como Cristo quiere que vivas. En orden, en rectitud, en obediencia, ¿verdad? Y en paz con el mundo. O sea que nada, quise traerle esa comparanza porque de momento me vino. Los jueces están vestidos de jueces todo el tiempo mientras están ejerciendo. Y cuando aún si tú conoces a algún juez, aún estando fuera de sus funciones laborales, ellos están, son personas estrictas, son personas rectas. O sea, tú no vas a ver posiblemente, a lo mejor lo habrá, pero es un caso bien extremo. Casi seguro que tú vas a ver los jueces, a lo mejor jugando golf, porque su nivel de social es alto, con los zapatitos, la boinita. O sea, no vas a ver a ninguno metido charlataneando en una esquina a las 3 de la mañana, porque ese ya no es su estilo. Esa gente ya lleva un nivel de sometimiento, el cual tenemos nosotros como creyentes. Nos sometemos a la palabra, vivimos como Dios quiere que vivamos, ¿verdad? Esforzándonos, porque nuestro deseo también es irme para la esquina, vacilar un ratito con los muchachos, y no es malo, ¿verdad? Todo tiene su tiempo, ¿verdad? Pero tenemos que también saber dónde nos paramos. Tenemos que saber también en el tiempo que tenemos que parar en alguna esquina, porque somos cristianos no significa que tenemos que desligarnos del mundo. Al contrario, nos debemos desligar más. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar cómo meternos a ese grupo, pero con la dirección del Señor y ¿verdad? Y la fortaleza, cómo tú meterte a ese grupo y evangelizarlo. Porque el evangelio no es para ti nada más. O sea, el evangelio es para el mundo que está perdido. O sea, tenemos que también que ir a la esquina y saludar a los muchachos y compartes un rato con ellos y después te vas. Al final van a decir, wow, Américo no es el de antes. Pero fíjate, él está en la iglesia ahora, pero no deja de saludarnos. Y eso es una enseñanza bien grande para ellos. Y ellos van a decir, Américo no es como los demás, que se convirtieron y ya no nos hablan. Al contrario, Américo, ¿verdad? Pasa, nos saluda, ya no habla malo, Canaima ya no habla malo, Neida, Neida ya no nos mira así, no nos mira mal como antes, al contrario, ahora, ¿verdad? Pues se acerca a nosotros, nos saluda, está 3 minutos, nos vemos que voy para la tienda, o nos vemos que voy para la iglesia, o a lo mejor se para en el carro, mira, ¿quién quiere ir para la iglesia? Ninguno, pues para la próxima, y se va. Pero sigue siendo amigo de nosotros. Amén, porque Jesús siendo, ¿verdad? El Hijo de Dios, siendo, ¿verdad? Quien vino a pagar el precio por cada uno de nosotros. Jesús se acercaba a los enfermos. Jesús se acercaba a Jesús estaba cerca siempre de la necesidad. Jesús, porque era Jesús, él no se sentó en una esquina. No, en el Facebook yo no quiero a nadie que hable malo. Los amigos míos tienen que ser todos de la iglesia, si no, no quiero a nadie. Jesús, al contrario, todo el que lo pedía, aquí estoy, ¿qué pasó? Le daba un abrazo y le decía al que estaba al lado, mira, dale de comer, búscale ropa, ¿entiendes? Era cuestión de cubrir la necesidad de lo que tenemos que hacer nosotros. Amén. O sea, que en nosotros en estos tiempos estamos, ¿verdad? Tenemos que estar seguros de dónde estamos parados. Y si estamos completamente seguros dónde estamos parados, y convencido que estamos parados en la roca, mira, vamos para donde tengamos que ir. Vamos a meternos en tal esquina, ¿verdad? Y vamos a llevar palabras. Vamos a orarle a Dios primero, pero vamos a llevar palabras para la esquina. O si estás en el trabajo, en el brequecito, pues lleva palabras. Evite ese problema. No coja horas de trabajo para estar evangelizando. No estoy diciendo que vivas una doble vida, pero la hora de trabajo es hora de trabajo. Te pagan por hacer un trabajo. Cuando, en tu tiempo libre, que es el tiempo tuyo, pues entonces en la hora de comer, hace un grupito si quieres, lo que se quieran pegar, y evangeliza o ora o lo que sea. Si estás guiando, aleluya, no estés grabando video, guiando como cristiano, porque la gente te ve y dice, adiós, mira a los cristianos quebrantando las leyes. Si sabemos que es en contra de la ley hablar por celular, pues no grabes video. Parece en una esquina, grabes el video y vuelve a arranque. O sea, tenemos que estar todo el tiempo, mira, cuidándonos, dando testimonio, evitando roce, evitando dar de qué hablar, evitando dañar el evangelio que presentamos. No el evangelio de Dios, porque a Dios no lo pueden dañar, sino que el evangelio que nosotros presentamos lo dañamos. Amén. O sea que cuando estamos en la roca, hacemos las cosas bien y Dios nos va a dar la oportunidad, nos va a dar el momento justo. Pero sea prudente, porque dice la palabra que mis ovejas oyen mi voz. Y nosotros debemos saber de cuándo es el momento preciso, porque el enemigo también te va a presentar oportunidades. Amén. Así que, exacto, para desenfocarte y para otras cosas más. Así que, ¿verdad? Seguimos, ¿verdad? Recuerda que estamos en vivo por esta tu emisora. Y quiero aprovechar este momento para anunciar media vigilia cibernética que vamos a tener en enero 2, media vigilia cibernética por esta autoemisora, como llama de fuego a tu vida. Eso va a ser enero 2, comenzando a las 6 p.m. y cerrando posiblemente a las 12 de la noche o un poquito más. 6 p.m. hora Puerto Rico, 5 Estados Unidos. Dice Neida, por eso es que hay que salir de las cuatro paredes y ser testigos fieles. Eso es amén. Amén. La iglesia es buena. Eso no cabe duda. Pero hay que ir a la calle. Amén. Hay que ir a la calle a llevar palabra. Cuando salimos, estamos llevando palabra con nuestro andar. Cuando comemos, mira, para mí, mi mayor satisfacción es cuando yo no tengo, ahora yo voy a hablar yo personalmente, yo no tengo por costumbre llegar a los sitios, sí, buenas tardes, Dios le bendiga, deme un sándwich de jamón y queso. No. Sí, buenas tardes, Dios bendiga, ¿dónde me apunto la lista aquí para que me atienda el médico? No. Yo me o con los amigos, o amigo acabado de conocer, todo bien, qué bueno. Y que ellos mismos se den cuenta. Que ellos mismos se den cuenta que hay algo diferente. A lo mejor ellos no van a decir, no, es que yo veo un brillo en ti. A lo mejor ellos no van a decirle eso. Pero a mí me satisface que al pasar de los días o a la semana o al pasar de la hora digan, oye, ¿cómo es que tú te llamas? Es que tu nombre es raro, Canaima. Ah, mira, tú eres cristiano, pero te lo dicen en pregunta porque ellos quieren estar seguros. Y tú, a ellos les digo, sí, yo le sirvo al Señor. Ah, yo sabía, dicen ellos. Ellos dicen, yo sabía. Es que como te veo así, ¿verdad? Que los muchachos están haciendo chistes o algo. Digo, y yo hago chistes, pero hay chistes y hay chistes. Ustedes saben. Dice, no, porque es que yo te veo así y los muchachos están haciendo unos chistes ahí, ¿verdad? Y tú, yo no veo que tú no te ríes y tú no estás charlateando como ellos, pues es raro. Y pensé que a lo mejor eras religioso o eras cristiano. Por eso te pregunté y perdona, ¿verdad? Y yo, no, está bien, no te preocupes. Y ya. Y le digo al Señor, gracias, ¿verdad? Porque puedo marcar la diferencia. Digo, y hay veces que uno, ¿verdad? Uno le da gracia a algunas cosas porque hay ocurrencias, pero mire, que tenemos que mantenernos firmes en quien hemos creído y tenemos que saber que somos carta abierta, porque no nos podemos esconder del mundo. O sea, y cuando hagan un chiste o algo, usted no vaya a salir corriendo como los locos. Hay momentos de correr, pero no, sino que Dios mío no permita, ¿verdad?, que eso es que esa charlatanería entre en mi corazón así, y usted se está tranquilo y a lo mejor dentro de 5 o 10 minutos o menos, así como sutilmente y como que no quiere la cosa, se mueve, ¡fum!, y te fuiste. Nadie se dio cuenta que es que te fuiste huyendo. No, sino que al contrario, pues tú sabiamente, mira, nos vemos, adiós, te vas, sí, me voy a hacer unas cositas. Y ya, y te fuiste. No tiene ni que decirle, no, porque es que ustedes están aquí con chistes colorados, que amarillo, chinita. No haga eso, porque usted tiene que acercarse a esa gente también para evangelizarlo. Usted tiene que demostrar que usted está parado sobre la roca y que su roca es Cristo. Aleluya. Y que usted está suficientemente fortalecido para estar de frente a la tormenta, que son ellos, hacerle frente y decirle, aquí está Jesús. ¿Quién quiere a Jesús? Amén. Decíamos también en la reflexión pasada, restaurados para restaurar. O sea, tú fuiste restaurado no para señalar ni para juzgar. Claro, lo malo es malo, claro que sí, lo entendemos, pero tampoco podemos vivir una vida de cristiano que todo el mundo que esté alrededor pues se va para el infierno. Todo el mundo tiene que ser, todo el mundo, el único que se salva soy yo y todos los demás van para el infierno, porque a eso no nos llamó Dios. Dios nos llamó a expandir este mensaje, a expandir, ¿verdad?, este evangelio. Si alguno creyera y fuera bautizado, ¿verdad?, pues amén. Pero eso es lo que tenemos que hacer. Y la Biblia nos decía también la reflexión pasada, Canaima, que ellos se conviertan a ti y tú no a ellos. Ok, que tenemos que estar fuertes y nuestro fundamento tiene que estar, ¿verdad?, en la roca que es Cristo, para que cuando lleguen esos momentos fuertes a nuestra vida, no irnos por ahí con ellos como los locos. No, al contrario. Que ellos vean, espérate, no, este es diferente, esta persona es diferente, ¿verdad? Y como dice Américo, esto no tiene que ver con lo que te ponga y con lo que te deje de poner. Sí, hay cierta, sí, yo soy somos de las personas que sí tenemos que representar a Cristo, claro. Hay ropa, o sea, esto ustedes saben lo que hay. Pero que no necesariamente, ¿verdad?, hay algo específico, no, es nuestro testimonio, nuestra manera de hablar, nuestra manera de conducirnos, en quién hemos creído, ¿verdad? Y así enseñarle a otros dónde estamos parados, que nuestro simiente es Cristo y que nosotros queremos que su simiente también sea Cristo, porque a eso es que hemos venido. Por eso la pregunta, ¿verdad?, de esta hora es, ¿dónde estás parado? ¿Dónde estás parado? Amén. Así que el último tema rapidito que quería tocarte es de ir. Dice, ponga un buen techo en su vida y es ir a la iglesia. O sea, no es del hecho de que yo soy cristiano o yo oro en mi casa, no, porque ir a la iglesia también es bueno, el congregarse es bueno, ahí están los hermanos, ahí te ayudan. O sea, eso es como, ¿verdad?, tu punto de reunión, tus hermanos te dan la fortaleza en la oración, en todo. O sea, que hay tres hay unos puntos básicos para saber dónde estamos parados y para que nuestro simiente, ¿verdad?, sea uno fundamentado sobre la roca. El primero es aceptar a Cristo como tu Salvador. El segundo es la palabra del Señor. La palabra, ¿verdad? Que tu vida sea la palabra del Señor. Y la oración, el tiempo con Dios. Y el ir a la iglesia, el congregarse. Y ahí es que nosotros entonces, nuestro simiente, ¿verdad? Nuestro fundamento está en la roca. En la roca. Así que yo espero, ¿verdad?, que este tema sea uno edificante. A mí me ha enseñado, ¿verdad? Y ha sido edificante para mi vida, ha sido el refrigerio para mi vida. Recuerda que este es tu programa Viernes de Refrigerio con tu hermana Lorena Ayuso y mi esposo Canaima Díaz, que estamos aquí. Gloria a Dios, los presidentes de esta emisora como Llama de Fuego a tu Vida, todos los viernes a las 11 a.m. acá en Estados Unidos, a las 12 p.m. de Puerto Rico, hora Puerto Rico. Así que no te pierdas, ¿verdad?, el próximo viernes, el Viernes de Refrigerio, mañana, sábado, a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana de acá de Estados Unidos, 9 de la mañana Puerto Rico, el programa Momento Actual con el pastor Marcos Acevedo. Así que no te lo pierdas, ¿verdad? Mañana a las 8 de la mañana, hora Estados Unidos, 9 a.m., hora Puerto Rico, Momento Actual. Así que te esperamos, ¿verdad? Para que goces con nosotros de estos programas, que nuestra única intención, ¿verdad?, igual que nuestro hermano Américo Nieves con su emisora radio fuentedeesperanza.org, la única intención de nosotros es seguir llevando la palabra de Dios. Esto no es cuánta gente entra, que si esto, que no, no, nosotros lo único que queremos es seguir llevando la palabra de Dios. Una persona que entre, una persona que oiga, esa es mi satisfacción, amén. Porque Dios no ha llamado a nadie para cantidades, ni para Dios te llama a predicar la palabra. Por eso es que a mí me gusta que mucha gente se para en las esquinas y muchas veces tú dices, mira ese, nadie lo está oyendo. Mira ese, está perdiendo el tiempo allí con un micrófono porque nadie lo oye. No, mentira. Siempre va a haber, aunque sea una persona que va a pasar por esa esquina y algo en ese momento que él esté diciendo, él va a llegar a su vida, va a llegar, ¿verdad?, a su alma. Amén. Así que nosotros lo que queremos hacer es bendecirte, como hemos sido bendecidos nosotros por el Señor, en las buenas, en las no tan buenas, en los momentos difíciles, en los no tan difíciles, hemos seguido y aunque sea 30, aunque sea 60 y a 100, ¿verdad? Pero seguir, mi hermano, eso es lo importante, de que tu vida esté fundamentada sobre la roca, que tu vida, ¿verdad?, sea Cristo en tu corazón, y así pues podemos ayudar a otro y yo me gozo de que estemos aquí todavía. La emisora está desde el 2010, ya ahora cumplimos 5 años, Canaima, en enero. Santo, 5 años entre altas y bajas, ¿verdad? Pues hemos estado aquí predicando palabra de Dios, exhortando, orando por ustedes, orando, ¿verdad?, por cada situación que nos presentan. Dios bendiga a nuestros hermanos desde Argentina, amén. Nilda y Luis Salomón, Dios bendiga desde Argentina, amén. Qué bueno que están ahí conectados a esta tu emisora como Llama de Fuego a tu Vida. Amén. Así que yo me gozo, ¿verdad?, porque Dios ha sido más que bueno. Hemos visto a Dios en todas las áreas de nuestra vida trabajando. Aun cuando vienen, como dije al principio, los momentos fuertes. Porque muchas noticias, mi hermano, han sido fuertes. No se crean. Si nosotros aquí, ¿verdad?, si nosotros aquí dijéramos lo que hemos pasado, ¿verdad?, no es fácil. Pero qué bueno que nuestra simiente, nuestro fundamento está en la palabra del Señor, está en Jesús, y hemos podido sobrellevar cada una de las noticias fuertes a nuestras vidas. Así que yo te invito a que sigas fundamentado en la roca. Yo te invito a que tú sigas ahí creyéndole al Señor, no importando lo que llegue, no importando lo que venga, no importando los acontecimientos que sean, que tú le sigas creyendo al Señor, que tú le sigas creyendo a Dios. Esto no se trata del más que tiene, del menos que tiene, no, esto se trata de una vivencia real y verdadera con Dios, con el Señor. Así que vamos a orar. Recuerda, el próximo viernes a las 11 de la mañana, hora Puerto Rico, ahora Estados Unidos, a las 12 hora Puerto Rico, estamos aquí en este tu programa Viernes de Refrigerio. Así que no te olvides de dónde Dios nos sacó y lo que hacemos y lo que seguimos haciendo es por su misericordia y por su gran amor y por agradecimiento, porque estamos agradecidos de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Así que sigan orando por nosotros. Ya mismo, ¿verdad?, voy al hospital, ¿verdad?, a chequear lo del brazo que tengo inflamado, así, pero le creemos a Dios. Así que vamos a orar por todos ustedes y por nosotros para que Dios siga tomando el control en este día. Padre Santo, Padre bueno, Dios del cielo, te damos gracias, mi Dios. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias porque tú eres el que nos restaura, gracias porque tú eres el que nos da el refrigerio espiritual a nuestras vidas, Señor. Yo te pido por cada uno de mis hermanos que se han conectado. Yo te pido, mi Dios amado, Señor, por cada una de las personas, Padre, que están ahí conectaditas en esta mañana. Mi Dios, mira a Nilda y Luis Salomón desde Argentina. Yo te pido que tú seas con ellos, con Américo, Dios del cielo, con hermana Neida, con los pastores Ángel y Benítez, con cada uno de los que se siguen conectando. Mi Dios amado, que tú tengas el control de sus vidas, que tú los ayudes. Mi Dios amado, mira las cosas que tienen, sus metas, Dios del cielo, lo que te han presentado delante de ti, Señor. Yo te pido que tú tomes el control de toda nuestra vida, Señor, y que aunque venga lo que venga, venga la tormenta, venga la tempestad, se levante el mar, sigamos creyéndote a ti. Sigamos creyendo que tú eres el que pelea nuestras batallas, que tú eres el que nos vas a ayudar a salir a flote, a llegar a la orilla sanos y salvos, que eres tú, Padre amado. Tú eres nuestro pronto auxilio, nuestra roca inconmovible, mi Dios amado. Nuestro escudo lo eres tú, Señor amado. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos sino a ti, Señor amado? Toda nuestra vida está en tus manos, nuestra familia, mi Dios amado, todo lo dejamos en tus manos, Señor. Tú conoces lo que es bueno para nosotros, conoces lo que tampoco, Dios del cielo, no nos hace bien. Tú también lo conoces, Señor. Así que dirígenos tú. Que tu Espíritu Santo esté con nosotros en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Gracias por este programa, gracias por los que se enlazan, gracias por los que están conectados, Padre amado. Gracias, gracias. Todo este día te lo dejamos en tus manos, Señor. Este viernes de refrigerio lo dejamos en tus manos. Y que tú seas, mi Dios amado, nuestro sustento día a día, Señor. Gracias, Dios, por tu amor y misericordia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, amén. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Y mañana a las 8 de la mañana el programa Momento Actual con el Pastor Marco. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde.